Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Fallece el creador de las consolas Super Nintendo y NES. A sus 78 años de edad, Masayuki Ohmura, el creador del Super Nintendo y NES, falleció después de pasar más de 30 años en la compañía. El ingeniero encargado de diseñar el Super Nintendo y NES, Masayuki Ohmura, ha fallecido a sus 78 años de edad. El eventual creador del Super Nintendo y NES se unió a Nintendo inicialmente en el año 1972 y originalmente estaba encargado de desarrollar juegos de disparos con armas plásticas para la compañía, incluyendo un videojuego de disparos a figura de Greda que fue extremadamente popular en los arcades japonesas de la década de los 70. Cuando Nintendo se dividió en partes separadas de desarrollo e investigación, Uemura estuvo a cargo de R&D2, el sector encargado de crear el hardware para consolas de la compañía, lo cual eventualmente lo llevó al desarrollo de sus cuatro consolas a color para televisores. Estas fueron destacadas por llegar a las manos del consumidor con juegos incluidos dentro de ellas. Después de 2 años, eventualmente Uemura y su equipo crearon lo que inicialmente se conoció como el Famicom, Family Computer o Super Nintendo Entertainment System. Los 75 años de David Bowie serán celebrados con evento online. Durante el próximo 8 de enero de 2022 se celebrará el cumpleaños número 75 del fallecido David Bowie con un evento transmitido por streaming. El próximo 8 de enero de 2022 se hubiesen celebrado los 76 años de David Bowie junto al artista que falleció lamentablemente el 10 de enero de 2016. Para conmemorar la importante fecha, los amigos y familiares del cantante recordarán al músico con una celebración online. El evento llamado A Bowie Celebration se realizará a través de Rolling Live Studios y contará con la participación de músicos y artistas como Def Leppard, Simon Le Bon, John Taylor, Living Color, Gary Oldman, Rob Thomas, Walk the Moon, James Wesley Rogers y el comediante protagonista de The Office en Inglaterra, Rick Gervais. El evento, celebrando los 75 años de David Bowie, también estará dedicado al fotógrafo Mick Rock y también buscará conmemorar el aniversario número 30 del lanzamiento de Live Bird, junto a apariciones de Evan Rachel Wood y Brian Henson. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!